Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 258. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Octava temporada. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, la verdad es que nos olvidamos de consultar. Una amiga me comentaba, una amiga que está pasando una situación muy difícil, me comentaba que fue su hermana a ayudarla a la casa de ella con los quehaceres domésticos. Y que la hermana llegó, llevó comida, llevó esto, llevó lo otro, empezó a hacer cosas. Y esta mujer la veía y decía, pero ¿por qué no habrá consultado acerca de qué es lo que yo necesitaba de ella para sentirme ayudada? Y la hermana lo hacía con la mejor buena voluntad. Pero ella se había olvidado de preguntarle, che, yo quiero ayudarte, ¿qué puedo hacer por vos? No, ella creyó que ayudarla era hacer eso. Y los seres humanos, el 90% de los conflictos de pareja, de hermano, de amigo, una consulta. Te traje esto que te va a encantar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Vamos a preguntarnos en estos próximos programas por qué 2400 años de valores, de buenas intenciones, de cerrar los ojitos, de vidas entregadas a la oración, de sacrificios realizados por muchos niños que se sacrificaban para que no haya más hambre en el mundo, para esto, para el otro, y eso aparentemente no ha cambiado, y nosotros hasta incluso sospechamos que tal vez eso mismo que intentaba ser la solución, tal vez eso mismo haya sido parte del problema. Es bastante antipático lo que decimos nosotros. Esa pregunta seguramente va a sostenerse en los próximos programas de La Bruja de las Palabras, a ver si nos va, por lo menos a nuestro juicio, tan bien como nos fue con la pregunta anterior. Desde ya que es una pregunta que la vamos a recorrer, la vamos a tantear, con todo respeto se lo digo, vamos a girar alrededor de ella. Y así terminaremos el año, sin una respuesta definitiva desde ya. Pero vamos a enfocar sucesivamente los ojos hacia allí, los recursos que tiene la Bruja de las Palabras, que nos han ayudado para responder la pregunta de si es la naturaleza humana la que produce el mal, o si es más bien la cultura. Esas estrategias de la bruja las vamos a enfocar hacia esa pregunta. Y no son pocas las estrategias que tenemos en la bruja. Tenemos columnistas que son verdaderamente impresionantes, ¿eh? Como Hugo Mujica, Enrique Eskenazi, Claudio Naranjo, Humberto Maturana, acabamos de escuchar recién a Norberto Levi. Tenemos columnistas de lujo y vamos a ver si ellos también van iluminando posibles respuestas a esa pregunta. La famosa colección de libros digitales de La Bruja de las Palabras también se va a orientar a tratar de responder a esa pregunta, por ejemplo, investigando la historia. ¿Ves? Ahí tenés algún chico que estudia historia, una chica, ahí tenés un libro para escribir. En el recorrido de 2400 años de historia, ¿qué fue de la vida de las sucesivas doctrinas que fueron apareciendo? ¿Cuáles prosperaron y cuáles no? ¿Prosperaron las doctrinas, las religiones, las escuelas científicas, artísticas, que cuestionaban el poder, o solamente prosperaron las que no lo tocaban? Anotame esa. Porque a mí me ha defraudado sucesivamente. Me han defraudado las buenas intenciones de muchos amigos que, tratando de encontrar respuestas para sanear la vida de la comunidad o de los individuos, han investigado en doctrinas, en escuelas, en terapias, en religiosidades, pero solamente terminan haciendo pie en doctrinas, teorías, ideas, terapias que no tocan los intereses del palacio. Casi todas terminan diciendo: trata de estar en paz vos con vos mismo. Las más osadas alcanzan a decir: trata de estar en paz con tu pareja. Esa es la mayor revolución que yo he escuchado. Nadie se atreve a elaborar teorías que molesten a los poderosos, salvo en el estricto terreno de la política. Pero a mi juicio le falta a esas ideas políticas, le falta una parada filosófica que también cuestione al palacio. Entonces incluso los movimientos de más vanguardia política que efectivamente han podido realizar algunos cambios, pienso en Latinoamérica en la última década, sin embargo lo hacen sin cuestionar la academia, ni la ciencia, ni la religión, ¿entendés? Apoyan sus bases en asuntos centrales, definitivos, en una parada filosófica que no cuestiona la legitimidad del poder. Si vos no cuestionás esa legitimidad, podés avanzar. Podés construir filosofía, terapias, doctrinas, escuelas, etc. Después te queda una angosta franja para los ladridos marginales, la pura rebelión que se declama, digamos, y un par de vidrios rotos, pero eso no cambia el tranco de la historia. Me parece que estaríamos necesitando una revolución en la propia filosofía, en las propias inspiraciones de índole religiosa. Cuando digo religión, hablo de lo espiritual en general. Yo me encuentro con que la mayoría de la gente cercana a mí está con los ojos cerrados haciendo yoga. ¿Me entendés? Y no tuerce el rumbo de la historia eso. El budismo, con 2.400 años de yoga, no lo ha torcido. No se ha movido un milímetro. No me creo esa de que si vos y todo el barrio hacen yoga, el mundo este va a dejar de ser gobernado por el poder, como decía el agente secreto. Dice Norberto Levy recién. Nos comenzaba a decir algunas cosas, no sé si a favor de su voluntad o no tanto, pero nos daba una pista recién Norberto Levy. ¿Se acuerda? Decía que no consultamos. Y contaba el caso de una amiga que tenía un problema de salud. Entonces va la hermana a la casa y la hermana va con toda su orquesta, ¿viste? Imagínate, yo sé, le hace un puchero, le llena la heladera de no sé qué cosa, y por ahí la hermana lo que necesitaba era, ¿viste?, que fueran al cole a llevarle el pendrive a la colega. Y eso era lo que la martirizaba, porque la tipa tenía ahí sus clases, su evaluación, lo que fuera, y la otra le lleva lo que a ella le parece. En vez de consultar, está bueno la idea. Yo sugiero, señora, heladera, imán, papelito, dice consultar. Eso de ponerse en el lugar del otro, evidentemente es una falacia. Una forma sonsa de la soberbia, ¿no es cierto? Pero nosotros que acá, ¿ves esta lupa grandota que yo tengo? Bueno, nosotros vamos a detenernos en una frase que dice Norberto al azar. Dice Norberto Levy recién: mi amiga, esta que recibe a la hermana, que con la mejor intención, fíjate, la buena intención, que no sirve. La hermana con buena intención va y abastece a la enferma de todo lo que la sana cree que le va a servir. La hermana enferma se pregunta, según Norberto Levy, tal vez no ocurrió así, pero vamos a hacer de cuenta que sí. ¿Por qué no me habrá consultado? Se pregunta la hermana. ¿Por qué no me habrá consultado? Es posible que ese por qué no me habrá consultado pueda ser una queja. Idiota, ¿por qué no me consultás? Puede sumar a una escalada de resentimiento y maltrato que, como en la mayoría de nuestras familias, es moneda corriente. Pero nosotros, que hacemos un programa de filosofía y no de autoayuda, decimos, ¿por qué no la habrá consultado? ¿Entendés? Claro. Y Norberto no se mete con esa pregunta. Y Norberto insinúa que es porque nos olvidamos. Ah, nos olvidamos de consultar. Y nosotros, que somos desconfiados, que no nos quiere ni el perro, es lo que te digo. Nosotros decimos, ¿por qué no consultó? ¿Por qué no consultó? Es que es tan habitual que ocurra lo que dice bien Norberto. Tan habitual que no consultemos. Y nos pasa todo el tiempo con la novia, con el hijo, con los alumnos. ¿Por qué no consultás? ¿Crees que hay algo bueno en que vos lleves tu genialidad y sus respectivas ocurrencias a la casa de tu hermano? ¿Vos te crees que sabés en qué consiste el amor? Y vos llegás allí, cual San Martín cruzando la cordillera, con tu caudal de generosidad, el tuyo. ¿Esto es un descuido o es un modus operandi de la cultura que te han enseñado desde que sos así chiquitito y que has visto que todo el mundo se comportaba así y que para ser una persona de bien vos tenés que tener valores, tenés que tener convicciones, tenés que tener las cosas claras y tenés que cambiar el mundo según qué ideas, según tus geniales ideas que las has leído en ese montón de libros que has leído en todos esos años de escuelas geniales? Todo este gran blef es la que garantiza que nada cambie. Podría ser revolucionario que la próxima vez que vayamos a visitar a nuestra hermana, yo creo que puede ser un antes y un después. Puede ser un Alejandro Magno, puede ser un Newton, un Einstein. Puede ser el antes y el después. Los años, señora, se van a medir antes y después de que al 20% de la humanidad se acostumbre a preguntarle a la hermana, ¿qué necesitas? Yo creo que ahí comienza una pequeña revolución. Lo que no fue revolución fueron las buenas intenciones, los buenos deseos. Te envío todo mi amor, todas mis buenas ondas, toda mi energía. Eso es lo que hizo que nada cambiara. Mirá, la otra vez veía, cerré la puerta, che, que no quiero que se entere. Invitaban a bastante gente a las cosas más aburridas que existen en el planeta Tierra, que es la presentación de un libro. Lo digo sin pudor porque yo he invitado a la presentación de mi libro y, como corresponde a mis buenos amigos, no vino nadie. Vino mi hermano, porque si no le hago juicio y nada más. Invitamos a todos a que vengan a la presentación del libro. 200 invitados, ponele. Hay 10 respuestas inmediatas. La de aquellos que no pueden ir. ¡Ay, cómo me gustaría ir! Pero estoy en Córdoba, estoy en Bogotá. ¡Ah, lástima, che! Ahí el amor universal funciona perfecto, cuando estás lejos. Yo creo que tenemos un dato para responder ya a la pregunta. Recientemente me pasó algo parecido. Acabamos de presentar una revista. Aprovecho para agradecer a un oyente de La Bruja que nos mandó solidaridad, que se solidarizó con nosotros con el tema de la revista. Varios oyentes de La Bruja, así que muchas gracias, y la pudimos sacar a flote. Bueno, cuando hicimos las invitaciones para que vinieran a la presentación de la revista, sin nombrar a nadie, hubieron quienes dijeron, ¡ay, qué hermoso, felicidades, pero no voy a poder acompañarlos en esta vez, en la próxima seguro! Y me reía porque nos pasó así, digo. Sí, y hay situaciones más acuciantes de, suponete, una persona que está enferma, cosas así. ¡Ay, todo mi amor, buena onda! y vos no ves, me ha pasado muy cerca, por eso lo digo con todo énfasis, que alguien diga, ¿necesitas algo? Y en algunos casos uno necesita algo así muy perentorio, muy... Pero incluso, a ver, la persona que ofrece su amor es probable que estaría dispuesta a hacerlo. Pasa que tiene una, como yo le digo, una parada filosófica en donde le han convencido que el platonismo funciona, que las buenas energías, que las buenas ondas son reales y transforman el mundo. Y por más de que eso tal vez sea en una cierta medida verdadero, nosotros en los próximos programas vamos a ser un poco crueles, a trazar la línea de los 2400 años y a señalar el resultado de la cuenta. Señores, toda esta buena energía no ha cambiado casi nada. Somos mucho más ambiciosas acerca de los cambios que necesitamos. Y nos parece que las buenas ondas no han cambiado nada. Cerrar los ojitos y conectarse con el ser, aparentemente tampoco ha cambiado nada. Casi nada. Así que la amiga de Norberto Levi se preguntaba, enojada, ¿por qué no me habrá consultado? Pero la pregunta subordinada a la gran pregunta es, ¿por qué no consultamos? ¿Qué parada filosófica tenemos? ¿Cómo vemos el mundo que no consultamos a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestra alumna? ¿Por qué no consultamos? Incluso cuando tenemos amor, digamos, cuando queremos ser solidarios, ¿por qué no consultamos? Debe ser todo hecho a nuestra manera. Yo conozco gente, iba a decir muy generosa, supuestamente generosa. Uno no puede hacer nombres y apellidos en un programa que es público, ¿no? Y no viene al caso, porque verdaderamente es gente, a ver, bien intencionada, digamos, con mucho dinero, que me ha contado Carlos, yo traté de ayudar, pero yo quería que antes me pasaran un presupuesto, el proyecto. El tipo estaba dispuesto a poner un montón de plata, suponete, para el techo de una escuela, suponete, mucha plata, pero él quería que se hiciera todo a su manera, ¿entendés? Él es el juez, ¿entendés? Él tiene la bajada del dios, es un monoteísta, es un indoeuropeo. Está dispuesto a soltar el dinero, pero no el poder, sería, ¿entendés? Por eso nuestro agente camuflado de cajero la tenía muy clara. Nosotros los entrenamos a esos muchachos. Están todo el día hablando con los clientes, ¿eh? Ahí sí que, otra que ir al Tíbet. Ahí alcanzar la sabiduría. Entonces el tipo la tenía muy clara, el poder. El problema ni siquiera es el dinero, es el poder. Ni siquiera es el trono. Ni siquiera es el trono. Alcanza con el poder. Con creer que tenés el poder. Con esto de la pregunta de por qué no preguntamos. En algún... Quizás... Cuando, o sea, ponele que sucediera el por qué no preguntamos. También sucede el por qué no decimos. Me parece. Se suprimen ciertas cosas, uno no dice un montón de cosas. Capaz que va bien, no estamos acostumbrados a que alguien nos pregunte qué es lo que necesitamos. Pero en el caso de que sucediese, uno por ahí no puede decir lo que realmente necesita. De alguna forma hay un entrenamiento para que este vínculo no suceda. Porque no sucede, te preguntan por ahí, un ejemplo tonto, no sé, en los cumpleaños, ¿qué querés? Nada. No puedes decir lo que querés. ¿O qué te pasa? No, nada. ¿Qué sentís? No sé. Entonces, todo el tiempo, este vínculo o o esto que buscamos de del qué necesitas o del qué te pasa o el qué te sucede, no sucede porque estamos acostumbrados a decir lo que nos pasa. O no queremos, o no podemos. Una cosa así, raro. Es un mundo de máscaras, de gente disfrazada, que bailan la música de un dios que ya se ha ido, como dice el filósofo. Todos bailamos la música de un dios que ya se ha ido. Entonces uno supone que hay cosas que no las puede decir. a veces tiene mucha razón. Sí, yo conozco muchos chicos adolescentes que lo bien que hacen es no decir lo que piensan. Porque cada vez que lo han hecho, los han maltratado ferozmente, ¿no? Se privilegia las buenas declamaciones a lo real, verdadero, concreto, perentorio, mediocre, modesto, pero real que te está pasando. Se privilegia el ideal a lo real. Lo hemos dicho nosotros todo el tiempo en La Bruja de las Palabras, ¿sí? Se privilegia a Platón y no a la realidad, ¿eh? De hecho, la realidad es falsa. Fíjate lo que dice Occidente. La realidad es falsa. Para entender la realidad hay que cerrar los ojos, no dejarse engañar por lo que pasa, es que lo dice con todas las letras la doctrina de Occidente. Y usar la razón, los principios, los valores para guiar nuestro accionar. La mayoría de las culturas originarias de todo el mundo, no solamente de América, hacen justo lo contrario. Miran solamente lo que pasa, solamente lo real, solamente lo mediocre, solamente lo estúpido, lo sonso. Porque ahí es donde estamos. Al abastecer allí en donde estamos se produce o se puede producir el crecimiento, la sanación, la mejora. ¿Cómo se cura una herida? ¿Cómo se cura una herida? Se cura exponiéndola, limpiándola, sacándole la tierra, y luego sola se cura. La realidad se cura sola si vos la abrazás tal cual es. No se cura en 2400 años, no se cura si la rodeás de declamaciones de lo que debería ser. Y esa ha sido la estrategia que ha utilizado la cultura occidental, y es lo que nosotros denunciamos en La Bruja de las Palabras habitualmente, y probablemente sea otra pista para la respuesta. Las heridas se curan solas, solamente hay que aceptarlas, hay que reconocer que allí están, hay que no estorbar lo que naturalmente va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es sonso, es mediocre, es impresentable. No podés hacer una película de cine, una escultura, ni un gran templo alrededor de un grano que se te rompió, che. El grano se va a curar solo. Del mismo modo se cura solo, señora. El duelo, la tristeza por las pérdidas se curan solas. No se curan con grandes declamaciones, ni con esfuerzo, ni con arte. Se cura solo. Y se cura solo también la visita a la hermana. Che, ¿qué necesitas? El riesgo es que la hermana te diga nada. Oh, y entonces mi heroísmo, todo mi gran amor, el ideal de amor que yo tenía, ¿a dónde va a parar? ¿Entendés? Se cae mi propia imagen si mi hermana me responde nada. O algo que no es digno de ningún cuadro, de ninguna poesía. ¡Ey, pasá por lo de el Esteban y traete una sartén que le presté! ¡Oh, ese va a ser mi acto de amor hacia mi hermana que estuvo internada, no sé qué! Pasar por lo del Esteban por alcanzarle una sartén a esta sonsa. No, de ninguna manera. Yo voy, le compro chocolate, le llevo la radio para que escuche La Bruja de las Palabras y así que aprenda lo que es la vida. Y yo estoy hace un rato por tirar un audio, pero Carlos, usted se pone a hablar, y nada. La gente no pone La Bruja para escucharlo a usted. Pone La Bruja para escuchar a Darío Steinschreiber. Él nos va a acompañar con toda claridad en esta empresa que iniciamos. Estamos iniciando algunos programitas donde vamos a darle vueltas cual mosca de verano a esta pregunta de por qué 2400 años de valores, de razón, de libros, de iglesias, de educación. ¿Por qué estos 2400 años dan como resultado este mundo que tenemos y no un mundo como el que se declamaba durante esa misma cantidad de tiempo? Darío nos va a decir que tal vez la filosofía, trabajamos el mismo negocio, Darío y nosotras, tal vez la filosofía sea el arma que nos permita cuestionar al poder. ¿Cómo no? Hola, acá, permiso, permiso. Platón sostiene en el Teeteto que los verdaderos filósofos aman contemplar la verdad. ¿Pero existe una verdad así con mayúscula? Parecería que no. Alguien dirá con justa razón, si no sirve para encontrar la verdad, ¿para qué sirve la filosofía? Si no sirve para encontrar la verdad, la filosofía puede servir para desenmascarar una realidad de poder e intereses que creemos verdadera. Una realidad en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y a la que le somos, por eso mismo, funcionales. Marx dijo alguna vez en su tesis 11 sobre Feuerbach: los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Nietzsche va por más y llama a filosofar a martillazos. Hay que adoptar una actitud de permanente crítica con lo establecido y desestructurar una realidad que se nos impone como verdad incuestionable. La filosofía no nos provee de certezas ni de respuestas definitivas sobre los grandes cuestionamientos existenciales, pero nos ejercita en la libertad de las preguntas y nos invita a ser más libres, más abiertos, a ser más sensibles con el mundo que nos rodea. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una locura que se hizo radio. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.